Vamos a recibir a la invitada del día de hoy, la habíamos anunciado todos estos días. Se llama Flora Casale, es actriz y va a estar actuando en Capilla el próximo jueves. ¿Cómo está, Flora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la posibilidad. Bueno, vos estás trasumando con este espectáculo, porque he leído que estuviste en algunos otros lugares también presentándolo, este Oíd Mortales. Sí, sí, estuve en la cumbre el domingo 10 hicimos una función acá, hice una función en la sala Luis Berti. Ajá. Y haciendo también unos talleres de teatro, dando unos talleres el día lunes. Y bueno, y ahora mañana voy a estar ahí en Capilla. Oíd Mortal es un título muy sugestivo, ¿no? Contale si se puede sintetizar, ¿no? ¿Cuál es, si es primero, si este monólogo es tuyo, y que cuál sería la propuesta que tiene en lo dramático? Sí, la propuesta, bueno, yo soy profesora de teatro, trabajo en escuelas públicas, y la verdad que este unipersonal es mío, es de mi autoría y surge de una necesidad de contar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en la escuela pública, ¿no? Bueno. Como muy, muy personal en un punto, pero para mí era necesario como dar un mensaje y contar un poco la realidad, ¿no? Sí, de la escuela. Sí. En un montón con un montón de escenas, contar desde lo edilicio hasta la realidad que pasa dentro de un aula, que pasa en un comedor, en el comedor de la escuela, con las realidades de los pibes, en cuanto a lo económico, bueno, en una realidad en la que yo me encontré y realmente a veces uno como profe de teatro dice, bueno, voy a cambiar el mundo, y me encontré que se me hacía un poco difícil cambiar esa realidad porque el sistema es muy cruel, muy cruel. Por lo menos yo tengo la posibilidad de hablar con algunos docentes acá que también me cuentan algunas cosas, pero lo que se vive allá en el conurbano, digamos, es como es muy fuerte. Y bueno, como actriz me debía en algún punto, viste, comunicarlo, viste, claro. como esto de que tenía pendiente decir, esto quiero que se sepa, que se sepa, quiero que se sepa lo que pasa, lo negativo y también lo positivo de la cantidad de docentes que luchan y que resisten dentro del sistema, ¿no? Porque es como una resistencia constante y poder, bueno, fue un trabajo de un año en donde, bueno, vi elegir también qué contar y cómo contar, porque es un trabajo que tiene que ver más que nada con lo corporal y lo poético en algún punto, como dejar de lado un poco la palabra y contarlo desde el cuerpo, que es lo que, en mi opinión, es lo que pone, digamos, el docente día a día cuando entra en la escuela pública, o lo que me pasó a mí como experiencia desde que empecé hace ya 12 años en este mundo de la escuela del Estado, que yo desconocía y que la verdad me parecía como, viste, cuando decís, no puedo creer que pase esto. Sí. Entonces, si me permitís, yo quiero traer el recuerdo. Sí. Para Sandra y Rubén de la Escuela 49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, ¿no? Hemos hablado muchas veces con Hernán aquí en el programa y, bueno, hablando de lo que vos decías en las cuestiones edilicias, ¿no? Mirá, con lo que estás diciendo es muy... Se me pone la piel de gallina. Dentro de la escenografía, tengo un pedazo de la escuela, me fui a la Escuela 49 de Moreno, porque la escenografía en realidad parte de un derrumbe, ¿no? Las escenografías son parte de mis escuelas, en las escuelas donde yo estoy activa hoy en día, que son 7 escuelas en las que trabajo, y me traje un pedacito de cada escuela, y como decís vos, no podía dejar de ir a la escuela de Moreno, bueno, que tuve la suerte de que me atendieron, que conté que era actriz, y quería también que no quede en el olvido, ¿no? Eso que pasó. Porque, como siempre yo digo, viste, tuve la suerte de caer en la escuela pública, pero bueno, Sandra y Rubén quedaron ahí, viste, no se pudieron levantar. Entonces también recordar eso, porque es muy duro lo que uno vive, y también me parece interesante que el resto de... Porque hay como discursos también muy instalados y cómodos de... el docente que no hace nada, que tiene vacaciones, sí, que sí, esto, sí. que lo otro, ¿viste? Sí, sí. Y hay docentes, o yo tengo la suerte de trabajar con docentes tan comprometidos, y es tan duro lo que uno, o sea, más allá de que uno vaya a enseñar con toda la otra realidad que se encuentra, que me parece importante poder transmitirlo, y uno como actor, imagínate, es... Sí. Para mí, dar un mensaje es fantástico, y poder compartir esto que pase, que la gente en algún punto se modifique, ¿no? Ahora, imagino Flora, la distancia emocional que habrás tenido que tomar, ¿no? Para ir pergeñando esto, porque a mí, mira, nombraste lo de la Escuela 49, aquí estuvo Hernán Pustilnik muchas veces en el programa, un querido amigo, contando, sí. y bueno, yo tengo mucho contacto con docentes de Moreno también, y de acá de la zona, y bueno, esto que vos decís, esta tarea que es grotesca, que y este año que se ha complicado con toda esta cuestión, ¿no? Que nos toca vivir. Sí, la verdad que... muy muy duro, o sea, todo aparte está no es lo peor, que nada es ficción. Creo claro. que eso es lo peor, ¿viste? No es que, claro, es como que decís, esto no es ficción, y vos decís, no, claro. no te puedo creer. Claro. Sí, es difícil alejarse de eso, porque aparte de todo lo que yo uso, digamos, o sea, todo lo que está escrito, y de lo que hablo y de lo que cuento, y hay dibujos que son de mis alumnos, y hay testimonios que son de mis alumnos, de lo que hablo, y está la realidad. Entonces, es muy difícil despegarme, pero para mí era como una obligación que tenía, viste, como una necesidad de contarlo y de compartirlo también, con todo lo bueno y con todo lo malo también. Pero que Porque sin duda... obviamente que también... Sin duda, como... Perdóname que te interrumpo. Sin duda, como toda obra artística, es una herramienta seguramente de como un trampolín para la modificación, para tomar conciencia, para bueno, para alegrarse también de las cosas buenas que suceden en la escuela pública, tan, tan deteriorada. Y te digo, vos sos una persona muy joven, ¿no? No sé cuántos años tenés, pero no importa. Pero digo, vengo escuchando esto de la escuela pública hace tantos años, que la van deteriorando cada vez más para llevar todo a la escuela privada. Y la escuela privada es el ejemplo. Uh-huh. Es un plan pergeñado perfectamente. ¿Cuáles serían las cosas buenas que vos destacás dentro de Oíd Mortales? Y yo creo que las cosas buenas tiene que ver con los chicos. Uh-huh. Ese ratito, o sea, a mí me pasó, pero ya te digo, bueno, a nivel terapia, ¿no? Claro. Pero yo no estaba preparada. Llegaba a mi casa después de dar clases y era llorar y llorar, que decía... Y yo decía, en esto de que uno, viste, quiere modificar, y después entendí que aunque sea en ese ratito, yo soy profe de teatro y no sé si voy a cambiar el mundo, pero los chicos siempre te sorprenden, los chicos siempre son agradecidos. Totalmente. O sea, estás en un lugar donde ellos son felices, que puedan bailar ese ratito, que puedan disfrutar, que no sé, que sientan el olor de un sahumerio, que te compartan, que te abracen, que te esperen. Me parece que eso es justamente también yo hice como un trabajo de hablar con mis diferentes maestras, y yo les preguntaba, ¿qué te sostiene la escuela? O sea, es un lugar que no está bien pago, que estás en la destrucción total, que se te puede caer un techo en cualquier momento, ¿por qué uno sigue? Y todos no dudaron, y yo tampoco, en decir, por los pibes. Totalmente. ¿Entendés? Porque los pibes son los que te dan esa fuerza, aun cuando ya no podés más. De agradecimiento, claro, eso, viste, te agradecen hasta lo mínimo, lo que a vos te parece, no sé, te doy un lápiz y es como un agradecimiento y de las simples cosas, ¿no? Y también un ejemplo constante. Totalmente. Para mí son un ejemplo constante todos los días que voy a la escuela, es como decir, bueno, yo, y ellos son tan felices con tan poco y son tan agradecidos, y cuánto tenemos que aprender, ¿no? Sí. Y con realidades difíciles, crueles, y genis, totalmente, ¿viste? Como decir, totalmente, yo estoy mal porque me dejó mi novio y este pibe no come, ¿entendés? Sí, situaciones de violencia, situaciones... O sea, es una estupidez lo que nos... ¿Viste? Nada, hay cosas importantes de verdad y en las que uno tiene que estar ahí. Y por los que uno también resiste ahí es también por ellos, obviamente. Flora, ¿cómo ha sido desde lo que vos percibiste, no? No sé si después hablás con la gente, con el público. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta ahora, desde que estrenaste el Oído Mortales, la respuesta del público en general? ¿Es, digamos, es apta para todo público? ¿Pueden los chicos? Los chicos, sí, es más que nada, no es que va a ser un infantil, ni que ellos, o sea, yo diría más para mayores, sí. Tampoco es que tiene nada que los chicos no puedan ver, pero quizás al ser más corporal, viste, es como que uno como espectador tiene que estar muy atento y también te mueve como muy interior a cada uno. Uh-huh. O sea, yo sé que, y no tengo dudas, y como decía hoy también a la mañana en otra nota que me hicieron, es que la gente se va modificada. Totalmente. O sea, la gente se modifica. Claro. El docente principalmente, porque el público docente es como que, no sé, yo ahora lo hice acá en la cumbre y estaba mi tío, que es profe de educación física, viéndola, y me decía, uy, Flora, me moviste, claro. porque es, ¿entendés? Como que uno está más cerca. Pero el que no, por ahí el que no tiene... empieza a ver otras cosas, empieza a valorar otras cosas, empieza a darse cuenta, y en algún punto te toca, porque todos fuimos a la escuela, sea público o no, o sea, todos tenemos un camino, entonces en algún punto te llega y te modifica sin duda, como no sé, yo para los docentes creo que tendría que ser obligatoria, y para la gente me parece que nada, yo siento, siempre me pasa cuando voy a diferentes lugares a hacerla, que es como que termina y la gente queda como, viste, un rato de silencio como para procesar y ver qué fue todo esto, porque es la obra es corta, dura media hora, pero es una media hora intensa. Como que no te podés agachar a buscar el papelito del caramelo porque te vas a perder algo, ¿viste? Como así, tenés que estar ahí, ¿viste? Observando a full, porque al ser corporal también, ¿viste? Como que mucho, no sé... Pero bueno, no, para mí siempre fue como agradecimiento y cosas positivas, ¿no? Totalmente. Y positivo desde la devolución. Y yo creo que, en definitiva, hay aspectos de esta realidad social que nos toca transitar desde hace muchos años. A lo mejor, en algún sentido también, algunos de ellos se han agravado, como la escuela pública en este caso. Pero sentir que hay algún punto de identificación con lo que vos estás planteando, porque por ahí uno se olvida y dice, bueno, está bien, no me quiero hacer más problema, y sin embargo, esto, como vos decís, ¿no?, remueve y dice, bueno, hay que seguir laburando por un mundo mejor, no me cabe la menor duda. El teatro es una herramienta tan maravillosa, tan fantástica, ¿no? Así que yo la verdad que me alegro que vengas a Capilla del Monte. No sé hasta cuándo vas a estar, si vas a hacer una única función. No, es una sola función que está mañana y yo después ya me vuelvo. Por eso me encantaría que puedan aprovechar, que puedan acercarse, no se van a arrepentir. O sea, realmente no porque sea un trabajo mío ni porque realmente hay mucho amor en el trabajo, hay mucha dedicación y realmente que creo que está bueno también como sociedad, más allá de que uno lo relacione o no, como esta cosa que tenemos de resistir, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, de resistencia, de insistir todo el tiempo, y me parece que eso es importante, y también es muy importante, y creo que es lo que nos va a salvar y lo que nos está faltando personalmente, ¿no? Como idea de ponerse también en el lugar del otro, ¿no? Me parece que eso también es importante, y poder ver otra realidad o poder ver esto que está pasando también nos sensibiliza en un punto y nos pone también en otro lugar, y me parece que eso es necesario en estos tiempos. Jueves 14 de enero a las 21:30 horas, Oíd Mortales, el unipersonal de Flora Casale, en nuestra sala Poeta Lugones, en la calle de Anfunes 526. Ha sido un placer enorme este primer contacto, seguramente seguiremos charlando de esto y hablar de teatro, que lo tan apasionante, ¿no?, y tan lindo, y encontrar aquellos caminos que nos van llevando, y ustedes los jóvenes que nos reesperanzan a nosotros que venimos tan tumbados de tantas décadas. Flora, te agradezco infinitamente. Gracias a vos, y bueno, también te espero mañana. Dale. Un abrazo enorme. Un beso grande y muchísimas gracias. Hasta luego. Flora Casale, actriz, estuvo en Voy en Vivo.